Bueno, pues vamos a empezar un poco con el Gaia. Pues vamos a hablar hoy de mujeres artistas. Pues sabemos todas y todos que la ausencia de mujeres artistas en los museos o en las enciclopedias de arte clásico puede dar la impresión de que el rol de las mujeres pues, en el arte se ha limitado al de musas y modelos, ¿no? Lo cierto es que las mujeres han tenido una presencia activa constante como artesanas y artistas pese a los obstáculos con los que se encontraron para dedicarse al arte en distintas épocas pues debido a su género. Unas pocas artistas incluso alcanzaron renombre internacional y una buena posición económica y social durante su tiempo, y sin embargo la historia del arte las condenó al olvido durante siglos. Pues muchísimas investigaciones de antropólogos y arqueólogos y etnógrafos, pues y etnógrafas y arqueólogas y antropólogas sugieren que la mujer prehistórica no estaba sometida al hombre, sino que su diosa, pues como fue durante más de 20.000 años, una diosa fértil, sin rostro, pero con atributos sexuales femeninos exagerados, que era la diosa Cibele, ¿no? Pues entre otras tareas, las mujeres trabajaban juntas en la producción de objetos de cerámica, textiles, cestería y joyería. O sea que el tema del artisteo era una cosa como muy de mujer, ¿no? Y luego surgieron pues todas las civilizaciones grecorromanas, ¿no? Hasta un poquito llegar hasta nuestros días, ¿no? Decir que el papel de la mujer durante la historia, y no hace falta más que pues vayáis a los libros de historia en sí, a los libros de historia del arte, hay muy pocas mujeres reconocidas como artistas en sí, ¿no? Igual fueron reconocidas más a posteriori, pues cuando pues su arte pues se vio que era algo impresionante, ¿no? Pues, todos conocemos Frida Kahlo mismamente, ¿no? Alguien que estuvo luchando toda su vida pues es reconocida como artista, y al principio fue reconocida únicamente como la mujer de Diego Rivera, ¿no? Otro artista. Entonces, pues bueno, yo creo que... Porque os íbamos a pegar una chapa indómita sobre el mundo de la mujer y el arte, ¿verdad? Sí, Gorka, me estaba quedando dormido, la verdad. Sí, entonces, creo que lo más mejor, ya que tenemos aquí a Super Esti Quint, es que pasemos ya a la entrevista con ella, que, bueno, está aquí con una sonrisota y un poco nerviosísima, pero vamos a intentar que se le pase todos los nervios, porque estamos en familia, nos conoces, y, bueno, aquí tienes un super micrófono donde puedes decir todo lo que quieras, y bueno, pues vamos a empezar ya en breve la entrevista con Esti. Bueno, Esti, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Super Esti. Bueno, pues como os decíamos antes, hoy está pues con nosotros y nosotras Estíbaliz Rodríguez, que es una artista multidisciplinar de Baracaldo, dentro de todas las que hay mogollón, pero bueno, hemos traído a Super Esti, que lleva un montón de años pues en esto del artisteo y del arte y esas cositas, pues unos 14 años dándole a la cerámica y a la pintura. Esti, ¿cómo se te ocurrió meterte a esto del arte? Pues, Kaixo, lo del arte, la verdad que me viene desde chiqui. Siempre me ha gustado dibujar, y pues desde los 6 añitos o así que empecé copiando imágenes, seguí con 7 u 8 así, estaba pues empezando a dibujar lo que veía o sentía. Y bueno, con el tiempo mantenía ese interés por el dibujo y veía que se me daba bien y que me gustaba. Y pues bueno, ampliaba conocimientos y quería aprender nuevas técnicas, materiales y demás. Y bueno, me empecé a estudiar Bellas Artes. Me puse a estudiar Bellas Artes. Qué bien, ¿no? ¿Y qué? ¿Muchos años en Bellas Artes o cuántos estudias? Pues cinco años. ¿No? O sea, no repetido ningún curso, fuiste ahí súper aplicada, sí. Haciendo un garbanzo gigante en primero. Sí, metía horas ahí, sí, ¿no? A mansalva. Sí, sí, sí, sí, qué sí. Guay, qué guay. Y cuéntanos, Esti, un poquito a qué te dedicas, qué es lo que, no, cuando no estás siendo artista, qué es a lo que te dedicas, a qué trabajas. Cuando no estoy siendo artista, cuando estoy siendo artista. ¿Cuándo no? Estoy, ¿cuándo no? Sí, es que estamos en preguntas, trampas. Ah, muy bien, pues... ¿Para qué Bueno, como os he dicho, estudié Bellas Artes y después hice un módulo de integración social y trabajo con discapacitados mentales y enfermos mentales en una residencia. Vamos, que trabajo de lo social, así fuera de lo artisteo, del artisteo. Ajá, qué guay. Sí, sí. Muy interesante, sí. Sí. Y actualmente, digamos, ¿cuál es, dentro de tu trabajo artístico, cuál es tu trabajo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues a ver, mi base de trabajo es la ilustración. Tengo diferentes modalidades artísticas, pero es la fundamental, vamos, la base. Pues hago dibujos en diferentes soportes y con diferentes técnicas. Normalmente curro a rotulador, con rotulador, y son representaciones figurativas, así muy lineales y monocromas. Suelo trabajar en blanco y negro. Y a veces le añado un poco de color, otras veces texto. Y representan motivos surrealistas, autobiográficos, casi siempre son personajes que se muestran con diferentes estados de ánimo, diferentes situaciones. Son como relatos cortos, pequeños cuentos que representan mis sueños o mi subconsciente, viajes, fantasías, emociones. ¿Y es lo que buscas transmitir? Sí, me sale además, no es que lo busque, es que me nace así. Qué guay. Sí. Como tienes velocidad en blanco, ya es lo que te sale del alma. Sí, lo que sí, eso es. Pillo un boli o un rotulador normalmente y lo bueno, que... Bueno, en verdad lo que tiene dejo mano. La mano. O sea, porque sí, tú estás hablando, tomando con ella un cafecito, tal, y ya ves ahí con su boli, tal, eso, su, cualquier servilleta. Como hace un rato también. En cualquier lado, eso, ahí. Es. Más que el sí, smartphone, tú ya coges el boli. No, ya. No, eso de los, sí. Las no tecnologías y estilo, no. No, ellas no, de, yo soy más ellas, artesana. Sí, artesana. Pero luego también tengo trabajo pintura, de cuando en cuando pinto. No es tan figurativo como el dibujo, es más expresionista. Pero, y me gusta también trabajar en formato grande. Normalmente directamente sobre el lienzo, no hago un boceto previo, igual que en el dibujo. También le doy a la cerámica, como has dicho antes, que bueno, también con la base de ilustración sobre baldosas de arcilla roja generalmente, y luego las esmalto con diferentes técnicas. A veces modelo también, pero bueno, lo normal es que trabaje sobre la baldosa. Y luego también collage, que me gusta un montón. Sí. Y me divierte mucho, me relaja. Pues el cortar y pegar, añadir imágenes o texto, dibujar o pintar encima. Para mí es como un juego, lo disfruto un montón y pues más experimental. Qué guay. Bueno, ¿y el arte en Baracaldo cómo es el panorama artístico? ¡Que no rompe el micrófono! ¡Va a romper el micrófono! Bueno, pues creo que hay gente que se lo está currando y que está intentando hacerse un nombre y vivir de lo que hace. Que si es complicado de por sí ganarse la vida o subsistir de lo artístico en los tiempos que corren aún más. Y me merece mucho mérito. Se me ocurren pues, artistas como Anne con su taller de cerámica o Eva Cruz con la tienda que ha montado con Frida, en la que vende también sus diseños de ropa. Y luego en el Baracaldo Creativity Market, una feria que hubo en julio en Baracaldo, como punto de encuentro de personas creativas baracaldesas en el que participé, la feria que participé, también conocí a bastantes artistas y artesanos que trabajaban en diferentes modalidades. Había pues, trabajos de pintura, había de escultura, foto, ilustración y bueno, que estuvo guay conocer a esta gente y luego también conozco gente que se está dedicando a la fotografía, que está en la Asociación de Fotógrafos de Baracaldo de Embora. Bueno, en fin, que sí que creo que hay movimiento. Que se mueve, ¿no? Que hay movimiento. Sí, sí, sí, sí creo sí. Que hay movimiento artístico. Bueno, y hace poquito pusimos en la página web también una entrevista a Paula. Paula también es fotógrafa de Baracaldo. Y está exponiendo en el Gaztegune de Baracaldo, en la calle San Juan, una exposición de fotografías de desnudos, que es muy interesante. Porque, claro, la gente tenemos la visión de desnudo como ahí todos cuerpos perfectos y tal, ¿no? Pero, a ver, somos humanos y humanas. Y ver cuerpos desnudos que no sean tan, no sé, los que ves en las revistas o en la tele, es súper bonita. O sea, yo os invito a que paséis, porque aparte Paula se la ocurra un montón y le ha quedado un trabajo espectacular, espectacular. Y bueno, Esti, por tu propia experiencia, ¿cómo es dar los primeros pasos dentro del mundo del arte? ¿Es difícil, fácil? Bueno, a ver, yo tampoco trabajo, o sea, normalmente no me muevo por galerías, he hecho exposiciones individuales y colectivas, más durante la época de la Universidad de Bellas Artes, pero tampoco, o sea, fácil no es, desde luego, fácil no es. Yo ahora, mi modo de difundir un poco lo que hago y así es mediante ferias y así, que tampoco me parece fácil, pero bueno, ya entrando en el mundillo, pues a través de hacer y hacer y de conocer gente y así, el boca a boca, pues van saliendo cosas, pero bueno, en los comienzos no son fáciles, ¿no? Me imagino. Y hablando de ferias, no estarás hablando del BEC o así, ¿no? No. No. Este, ¿qué crees que sobra y qué falta en materia artística en este en Baracaldo? Pues más facilidades, pues desde posibilitar espacios de trabajo, talleres más accesibles económicamente, más facilidades también para exponer y dar a conocer al público el trabajo, más espacios positivos también, más becas como Bilbo Arte, que ceden un espacio para que puedas desarrollar tu proyecto artístico, uh-huh. O pues más divulgación y promoción desde por parte de los sí, y de los medios de comunicación, pues como puede ser esta entrevista, ¿no? Para mí, que al final me estoy dando a conocer también a través de vosotros, y uh-huh. Os lo agradezco, claro. O prensa municipal, yo que sé, al final, pues bueno. Ahora mismo, ¿qué espacios hay en Baracaldo, de, por ejemplo, ¿no? ¿Hay algún espacio donde cualquier persona, imagínate, ¿no? que se sienta pues como tú, ¿no? Pues artesana y que bueno, pues que le gustaría trabajar escultura o trabajar, ¿tiene algún espacio el ayuntamiento donde de forma gratuita se pueda ir? Y gratuita lo dudo. Yo, por ejemplo, estoy en un taller de cerámica municipal, bueno, en el que llevo ya unos años. Y está hecho mierda. Sí, ¿no? Hecho es mierda. Es lo que comentan. Que sí, se cae a trozos. O sea, hecho mierda es con ratas pululando. Joder, vale. Sí, por ahí, las instalaciones hechas mierda. Vamos, que y no es gratuito. Sí, es una cuota mensual barata, pero no es gratuito. Y a ver, que al final, pues tienes que cuidar también las instalaciones, uh-huh. Donde está. Hay un montón de gente que estamos ahí metidos y pues. Pues bueno, está muy dejadito, vamos. Aparte que son espacios municipales, que son espacios que se pagan con el dinero de todos y de todas. Exacto. Y que ese mantenimiento tendría que estar al orden del día, o sea, sí, tendría cubierto. Que estar impoluto, sí, y cubierto. Sí. Y sí que es cierto que es lamentable como está en concreto local, porque no sepa, está justamente detrás del ayuntamiento del Teatro Baracaldo, ¿no? Exacto, donde estaba antes la Cruz Roja. Eso es, y bueno, es un espacio municipal que es un espacio amplio y que bueno, pues que se está dejando, echando a perder, ¿no? Yo creo que es como todo un poco, ¿no? Dejan echar a perder las cosas, pues para que se dejen de usar. De hecho lo iban a quitar en su momento, hace unos años dieron, o sea, pues dijeron como que eso iba a desaparecer, no sé qué proyecto había entre manos y se sigue manteniendo, pero pues eso, o sea, las instalaciones están muy mal cuidadas. Ya. Y lo que pasa que pues eso, al final la gente tiene su choquito ahí y lleva muchos años. Hay pocos sitios también donde hay un horno, por ejemplo, ¿no? Pues para trabajar la cerámica. Y al final, pues gente mayor, tal, pues que ya pasa un poco y no se reivindica, pero bueno, eso está ahí y es así. Sí, sí, sí. ¿Y las casas de cultura, como por ejemplo la Clara Campoamor? Sí, claro. A ver, determinadas materias, pues sí, pues igual dan clases de pintura si hay, o dibujo, tal, pero cerámica en concreto es más costoso encontrar. Sí, es que encontrar... he visto pinturas colgadas o fotografías. Sí, sí, sí, para sí, sí. Eso me sí, sí, como centro expositivo, pues están las casas de cultura, tanto Clara Campoamor como bueno, en la biblioteca municipal, en la Casa la de Cultura de Cruces, Cruces y luego pues la Gaztebulegoa que hemos hablado anteriormente, en la calle San Juan de Baracaldo. ¿Y esas son gratuitas también? ¿O? Y esas son gratuitas, sí. Lo que, el pero es pues eso, que hay listas de espera sí, largas, ¿no? Exacto. Y luego también un requisito es que no puedes optar a, o sea, si has expuesto ya una vez, tienes que esperar un año para volver a exponer. Joder, vaya púa para los artistas de aquí. Sí. Te digo. También te digo, la Gaztebulegoa que expuse el año pasado, chapó. O sea, porque desde todo. O sea, primero es gratuito. Bueno, la atención es increíble. De sí, bien. Porque lo hacen las personas, ¿no? Que trabajan allá. Lo cuidan, te dan medios para difusión, pues de, pues para encartelar. Te dan medias y pues luego te ofrecen un lunch gratuito también. Bueno, pues que está bien. Sí, es más familiar, pero bueno, la gente mola. Sí, es verdad. Sí, sí, estuve muy a gusto. Mujer, arte, ¿crees que es más difícil pues por tu propia experiencia, por experiencias que conozcas, meter la patita dentro del mundo artístico siendo mujer? Pues seguramente sí, sí. A ver, a nivel personal no tengo esa sensación, pero tampoco me muevo, pues lo que he dicho antes, ¿no? Ni por galerías, ni por espacios expositivos habitualmente. Pero sí es verdad que la mayoría de alumnos de la uni, cuando yo estudiaba, pues éramos mujeres, y que destaquen como artistas reconocidos actualmente, conozco a pocos, y son hombres. También es verdad que la mayoría de exposiciones que hay en museos o en galerías son de artistas masculinos. Así que entiendo que sí, que para la mujer es más complicado también en el mundo artístico ser reconocida. De hecho, si preguntas a la gente que te diga 3 o 5 pintores, te van a decir seguramente... Tíos. Sí, sí, no. Tíos. Y o sea que a la mujer siempre le ha costado más... siempre ha costado más el reconocimiento. ¿No te has movido por galerías de arte o por qué no has querido o por qué no has podido? A ver, bueno, yo en mi caso, lo que os he dicho, terminé 2004 Bellas Artes, 2004 ya me puse a estudiar integración, me metí en lo social y me salió curro seguido. O sea, fue una bola, ya me metí en lo social y al final es el trabajo remunerado, ¿no? Con el que eso sobrevivo, que no. ¿No? Y al final lo artístico pues siempre ha estado ahí y espero que siga siempre ahí también. Y a raíz de hace un tiempo que empezaba pues a vender o a darle un poco más de salida, ¿no? Y a ver, las exposiciones en concreto a mí nunca me han molado mucho, la verdad, pero sí es verdad que es un medio que te ayuda a pues eso, conocer. Eso es. Pero el rollo, no sé, ni el rollo artisteo, ni el rollo sí. De exposición ya sí me ha molado siempre mucho. Sí, ¿y sí. Cómo te gusta llegar a la gente entonces? ¿Qué medios utilizas para mostrar tu arte? Pues normalmente eso, a través de las ferias y ahora pues con el Facebook, el blog, la web. Bueno. Sí, que luego nos va a contar un poquito más. Para que todo aquel y el que boca a boca, al final, a día de hoy, mucha gente que me conoce o que sabe lo que hago y sí, y o sea, evidentemente lo sigue igual por medios, las redes sociales, eso o, es, claro. Pero luego pues han venido a casa y me han comprado o no, o han visto solo lo que hacía porque les interesaba y me han dicho, ah, pues tal, o bueno, mismamente eso, la exposición del año pasado, pues lo mismo. Muy bien. Sí. Esti, si estuviese en tu mano crear espacios en, yo qué sé, por ejemplo en este caso en Baracaldo, ¿no? ¿Qué harías? ¿Tú qué propondrías? Tú imagínate ahora que tienes pues la posibilidad de proponer, de que estuviese en tu mano, pues eso, ¿no? Proponer espacios artísticos dentro del pueblo. Porque ya hemos estado hablando de que los que hay son bastante pésimos, sí, la verdad, y que bastante sí. Insuficientes. ¿Qué se te ocurre? Pues se me ocurren propuestas como la del Escaparate, que es una galería de arte que hay en Baracaldo, en la calle Arrandi, sin más. Es una galería en la que se puede ver tu obra expuesta. Que es muy chiquitita, muy pequeñita, sí, pero estanco. Funciona eso. Es cualquiera que pase por la calle puede ver lo que hay dentro las 24 horas del día, como un escaparate igual. O se me ocurre también pues más iniciativas como la feria que os contaba antes del Baracaldo Creativity Market. Vamos, ferias donde poder juntar a gente que exponga pues, trabajos parecidos así o creativos tal y pues que dé a conocer al público. O sea, hace, ¿no? Eso es. Sí. Hombre, yo te aconsejaría que pillases algunos colegas con botes de pintura y tal y pintases el bec. Vale. Próximo proyecto. Sí, por favor. Vale, hecho. Anoto. Y por último, ¿cómo puedes conocer la gente que nos está viendo en tu trabajo? ¿Tienes alguna página web, Facebook, que ya nos has comentado, pero puedes explayarte ahí un poquito más? Pues sí, a ver, en la página de Facebook. O sea, que decirte con nombres y apellidos tu perfil para que puedan buscar y vean tus obras. Sí, pues está Stikint, es mi página artística de Facebook, que es la que más actualizo, donde voy poniendo pues tanto fotos, las fechas y lugares de las próximas ferias. Y luego tengo el blog también. Ah, tienes un blog. Tengo blog. ¿Cómo se llama? Stikint también. www.blogspot.com.es, que es donde publico igual más las fotos de las ferias y demás, y la web, que bueno, está, siempre digo que está en construcción, cada vez está más construida, pero al final es un continuo aumentar y así, pero bueno, está el blog, la web, y es tikint.webily.com. Y además de poder ver mis trabajos artísticos, también se puede vender, o sea, también se puede comprar o hacer cualquier encargo, pues, de algo que te haya gustado, y me puedes pedir. Joder, Arantxa había, como me había dicho que no estabas con las nuevas tecnologías, pero te veo a tope ahí con la internet. Pues yo no, bueno, fue gracias a un amigo que encima le tengo que agradecer, es Íñigo, que me ha estado ayudando y se está portando chapo porque soy pésima para el tema de la tecnología, pero bueno, había que hacer, y Íñi ha estado ahí, llevamos como 2 años entre el blog y la web, y ahí al pie del cañón, y está quedando súper bonito el trabajo. Ya, la verdad es que es precioso. Sí. Y bueno, ya lo último, ¿qué nuevos proyectos tienes en mente así para dentro de poco? Pues a ver, si alguien quiere conocer tu trabajo ahí de viva voz y quiere verte, sí. ¿Dónde puede ir? O bueno, así dentro de poco, ¿eh? A ver, dentro de poco me han ofrecido en diciembre, bueno, una tienda que se va a abrir en la calle Artecale, en el casco viejo, ¿qué se llama? Craftería de corazón. Sí, me han ofrecido dar talleres artísticos a adultos y a infantil, talleres infantiles. Qué guay. Un poco de todo, de pintura, dibujo, cerámica en frío. Entonces, bueno, pues a partir de diciembre ahí me podréis ver, no todos los días, pero algún día que otro. Luego tengo también en mente una nueva exposición con trabajos nuevos también, de pintura más y así. Y pues bueno, mantener un poco las ferias en las que he estado, pues, durante este año y estos últimos años, y ampliar, ¿no?, a conocer más ferias. Y pues un poco también tirar de la web para que funcione un poco, pues, el tema de la tienda online, que sigan saliendo encargos y que siga llegando a más gente, y pues eso, un poco claro en sí, eso. Claro, sí. Hombre, sí, si no, sí, puedes hacer como los artistas de las Ramblas, que aquí puedes hacer la Gran Vía de Bilbao, de ponerte ahí un puestito, sentarte y hacer y me tu arte. Están echando leche. Bueno, ahora está el tema de las inspecciones, está jodido. Sí, sí, sí, ¿eh? ¿No? En las ferias incluso, sí. ¿A joder? Sí, sí. O sea, los espacios ya habilitados para ello, ¿no? A ver, sin papeles, está claro. Claro, sin papeles, claro. Eso, claro, es, claro. O sea, que no es tan fácil. No, no es tan fácil, no es tan fácil. De hecho, yo sí conozco de primera mano gente que les ha multado, vaya. Por multas exponer de 3.000 euros. ¿Y de qué les han acusado, si puedo preguntar? Perdón, de no tener, pues de no pagar autónomos. No tener licencia de... Exacto, exacto. Qué fuerte. Yo normalmente voy a ferias organizadas, pues bien por ayuntamientos o tal. O sea, al final te enteras un poco de... Sí, sí, sí. De sí, dónde sí, de dónde no. No, no es tan fácil como salir a la calle y ponerte... Ya podría hombre, ser, ya es que me gustaría. Sea un tonmanta, pero joder. Ninguno que muestre su arte no creo que haga daño a nadie. A menos que no, sea no, para mí por supuesto que no. Por supuesto que no, pero... El percal está ya está ya. Así. Sí. Bueno, pues es que ricasco, Elki. Estaba histérica, madre mía. Pues es que ricasco, me negote a la tiqueta. Bueno, para Gongo Gara, a Remanetan. Venga, Gerarte, agur.